Real, por San Marcos, Miel y Monte, Uri, Torco, Cósmico, Portal. Y si Valle de Punilla pega su grito cosquín, de un galope en un puñado se junta el país. Valle de Punilla. Noticias. Seguimos en vivo cuando son las 8:49 y estamos estableciendo comunicación telefónica con el señor Daniel Ahumada. Él es vecino de la región, del que nos hemos puesto en contacto tras un video y una información que viene circulando. Él es productor campesino, propietario de un campo de importancia aquí en la zona de Los Gigantes, productor de ganado y otras actividades que ya nos va a comentar. Daniel Ahumada sufrió en los últimos días un intento de usurpación violenta de su campo. Para quien pueda ver el video que estuvo circulando en las redes, realmente asusta ver una imagen de violencia de esas características, y queríamos saber qué pasó. Para eso hemos establecido comunicación telefónica con Daniel Ahumada. Él es vecino, campesino, productor de la zona. Daniel, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás, che? Sí, mirá, tal cual lo venís describiendo vos, como lo dice el video en las redes, está más que claro lo que sucedió en mi campo el pasado 14 de abril. Vos sabés que cumpliendo con esto de la cuarentena, viste que estamos todos igual, lamentablemente decidí quedarme en mi casa y no estar viajando el campo, viste, por la exposición y respetando las normas estas que han puesto de la cuarentena. Y me encuentro con un llamado de mis tíos, viste, porque tengo toda mi familia vecina alrededor de mi campo, con un tipo que había entrado, me rompió la puerta, rompió candado, la puerta mía me la desapareció. Vino con camiones, vino con personal, todo un circo armado, viste. Y bueno, yo imagínate, yo estoy a 80 kilómetros de mi campo, hasta que me acomodé, porque eso fue como a la una que me enteré, llamé a la policía de Soto, todo para que vayan a verificar, ¿viste? Y bueno, viajé, me fui, busqué un abogado amigo, que siempre trabajamos en común en el campo, no porque sea abogado, ¿viste? Tiene el tanto, sino que es un colega más, le cuento la situación y nos fuimos. Me fui con mi madre, que es la titular de los campos, y al llegar allá me encontré con un tipo que, como tal cual está el video, viste, mejor que eso no hay otra descripción, viste. Llegué con, me habían puesto, son portones de obra de gas esa, viste. Ajá. Son portones de obra de gas, así que es un tipo que tiene una empresa de construcción o la robó también, porque todo, la verdad que no sé, me han puesto a pensar, fíjate que es un ladrón el tipo este, de toda clase. Guillermo Borrachata, y para que quede bien claro, porque ajá, no se me cae ni un pelo de este sinvergüenza, porque no hay otra forma de tratarlo. Y sí, el tipo estaba metido, cuando yo veo, me encuentro con unos candados, me bajé, imagínate, Juan, vos entras a tu casa y de repente te cambian la cerradura, te querés reventar la puerta, porque sí, es un sentido lógico de reaccionar ante tu propiedad. Mira, yo no entiendo nada de leyes, pero con mi sentido común, tengo entendido, soy un chico muy patriota, un hombre muy patriota, que si a tu patria le quieres invadir, la tenés que defender, hermano. Mira, sí, si no va a entrar a tu campo. Y sale este tipo, me quiso atropellar con la camioneta, tal cual como dice el video, y sale montando una pistola 9 milímetros, una Glock 9 milímetros, a punta de arma y apuntándonos a todo, ¿me entiendes? Como si fuera el oeste, tal cual, porque como si fuera el oeste, ¿viste? El tipo este muy instruido en todo, pero un demente, realmente un demente, con un sentido, con una soberbia tremenda, porque de la forma que se maneja es porque el tipo se siente seguro que tiene una impunidad tremenda, ¿me entendés? Y bueno, ahí se desarrolló todo, que sí, que mi campo, que esta parte, que papeles, que él tenía espalda y poder, todo el tiempo me quiere basurear, porque me quiere basurear ante poder y espalda y tiempo, ¿viste? Como lo dice el video, no sé si lo viste completo, sí, sí. Juan. Gracias a Dios que se filmó todo, porque yo espero la fiscalía que resuelva esto y con que sean muy objetivos, porque el video está más que claro. Y el tema de papelería, ¿me entiendes? Juan, yo no voy a andar exhibiendo mis papeles a todo el mundo, cada tercero, imagínate, por eso lo digo en el video, yo los papeles se los muestro a una autoridad competente, ¿me entiendes? No voy a andar todo el tiempo claro, a todo el tiempo caprichoso que se me meta, porque esta modalidad la tiene mucha gente, no es el único sinvergüenza que andan haciendo el tipo este de problema. Y en este caso me pasó a mí, que me fui preparado con video, que decir que no pasó mayores, y que la policía más o menos en todo actuó como debía actuar, porque pidió que se levante todo y se vayan, porque en muchos casos, si no está filmando, yo te aseguro que se quedaba el tipo ahí con los camiones y me hace un acto de posesión. Y sí, yo tengo mi posesión que la tengo que demostrar, y es muy difícil que me volteen, pero mientras tanto iba a tener un tipo que me iba a salir, tenía que presentar y hacer una denuncia por un juicio de desalojo. No, y vos sabés bien, Juan, un juicio de desalojo no te lleva 2 días, ¿me entendés? No. Y por eso es caliente, y cuando dice mi abogado, la posesión se recupera con hechos, hermano. Porque es así de simple, yo no puedo esperar los tiempos de la justicia y que me arruinen la vida, porque yo realmente vivo de ese campo. Y no es que vivo, sobrevivo de ese campo, ¿me entiendes? Porque esas son realmente las palabras. Daniel, ¿tuviste oportunidad de denunciarlo a este hombre por su proceder violento, por la invasión a tu propiedad? Sí, denuncié esa misma noche. Lo que sí, estaba bastante enojado a medida que pasa el tiempo, porque me llevó la policía detenido. ¿A vos? No me llevó detenido. No, nos llevaron, viste que dicen en el video, en calidad de que vayamos a la comisaría. Bien. Por el supuesto hecho, para resolver esta situación. Y allá nos salieron con esto del COVID, del 19, de romper la cuarentena, el artículo, código 205. Yo tenía el permiso, Juan, hasta el permiso de circular, lo tenía vencido el 12, pero me informé después, los permisos nuestros de productores a nivel provincial no se vencen. Incluso el 12 está vigente hasta el 10 de ahora que entró el mes, ¿me entiendes? Pero todo un tema, yo no sé si es mala información de la policía o qué carancho pasó, pero bueno, la cuestión es que nos pintaron los dedos. ¿A vos también? Claro, y el tipo entró con una impunidad, el tipo entró a la comisaría, yo creo que le dejaron de comisar el arma, pero el tipo se volvió al campo, ¿me entiendes? Se volvió por el lazo, como decimos nosotros. Ajá. Y dice que yo en esa imagen le avisé a mis hermanos de acá de la falda y se fueron al campo, y cuando el tipo volvió de nuevo a las 2 de la mañana dice que cayó el campo y lo sacaron zumbando a mis hermanos, ¿viste? Ajá. ¿Qué información maneja este hombre? ¿Quién lo está asesorando? ¿De dónde saca estos datos de los campos? Porque nadie se mete a un campo ocupado sin saber quién vive, qué tiene para defenderse, qué papeles cuenta. Este hombre tiene una metodología toda armada. Yo tenía un problema con un vecino del frente de la familia Salinas, y Raúl Salinas y Elsa García. Esta mujer, Elsa García, es la esposa del supuesto asesino del hombre que desapareció en la Pampa de Bala, en Pedro Murúa, hace 7 años, más o menos 8. Y yo le ofrecí, mira, vos decís que sos dueño del campo, anda a la justicia, hacé lo que tengas que hacer, presenta toda tu papelería, porque yo no tengo dudas. Mi abuelo compró en el año 62, tenemos los papeles que lo avalan, y Juan, tengo la posesión ininterrumpida desde el año 62, porque soy la tercera generación trabajando en estos campos, ¿me entendés? Y esta gente, el hombre este, aduce que le vendieron, ¿me entendés? Él aduce que es inocente, que a él le vendieron. Pero escúchame, Juan, con un poquito de criterio, vos si te metes en un negocio de esto, no vas y compras un problema, ¿sabes? Y porque él sabía que yo era Daniel Horacio Ahumada, porque mi nombre era un nombre de apellido, sabía que yo estaba en ese campo. Él fue de una manera, viste, en un día quería hacer un edificio, ¿me entendés? Cualquier persona común, vos compras algo y lo compras, te manejas con una paz tremenda, andás de día, andás como corresponde, no estás preparado esperando un tipo armado, porque él sabía que yo iba y me esperaba armado. Porque ahora, mira, esto se movió tanto en las redes de Juan, que hay un vecino más damnificado del puesto, se llama Agua Los Mala Cara, se llama Cristian, algo así. El chico este me decía que viendo el video, la misma metodología, buscó otra persona del campo que le venda los derechos y le firme en una escribanía que seguramente es de él, que le firme los derechos de cesión. Después este se mete, tiene agrimensores trabajando para él, tiene martillero y corredor público trabajando para él, inmobiliarios trabajando para él, y viste como dice, tengo 4 abogados primero, después me dice 16. Vos sabés que en un momento, y esto es irónico, yo me sentí el chavo del 8, digo, estoy con el Kiko, estoy luchando contra el Kiko, cuando te sale con la paleta inmensa y vas a tener el chupetín chiquitito, ¿viste? Me sentí igual con este personaje. Sí, la verdad que uno lo ve en las imágenes y se lo ve que actúa con una soberbia, con una solvencia, que realmente preocupa, porque, digamos, si hay personas que están capaces de armarse con una 9 milímetros, de actuar de esa manera y de invadir la propiedad privada... Bueno, esto es para preocuparse, porque nadie hace esas cosas solamente de loco. En realidad, si acá estamos hablando de alguien con el que cuenta con recursos, que cuenta con abogados, que cuenta con una escribanía, en este caso, y que tiene un arma, o sea, un arma no se la dan a cualquiera. Uno puede tener un rifle en el campo por alguna cosa, pero una 9 milímetros es un arma de guerra. Eso no se lo van a dar a cualquier persona, o sea, también tenés que tener acceso a eso. ¿Quiénes son estos tipos? Es una señal de alarma muy grande para toda la gente de la zona, para toda la región campesina del noroeste de Córdoba. Así que por esta razón nos solidarizamos con vos, Daniel, lo tomamos como algo propio, como algo personal. Sabemos que si se meten con vos, se meten con otro, se van metiendo con todos. Quienes te conocemos sabemos de la posesión histórica que tener ese campo y de una posesión que la ejercés, porque si no me equivoco creo que vos estás viajando por lo menos una vez por semana al campo a atender los animales, tienen puesteros allá. Así que yo creo que la razón que alerta es que esto es una señal de los tiempos que se viven. Sí, totalmente, Juan, totalmente. Mirá, el otro damnificado, pobre muchacho que mirá, yo estoy en Federación Agraria, vos sabés, Juan, uh-huh. Y siempre he estado luchando en defensa del pequeño productor y de la zona nuestra, porque a veces siempre yo peleando por el noroeste cordobés, porque estamos realmente, vos conocés la situación, que Juan, ha estado muy de cerca con los productores. Nosotros somos sobrevivientes, estamos en campos improductivos, imagínate, luchando el día a día para tratar de salir adelante y no para comprarme la última Hilux, para salir adelante, para comprar el combustible, para dejar el campo, para dejarle la comida a nuestra familia, y no es hacerse víctima, son realidades plenas. Gracias a Dios que nosotros tenemos el corazón lleno y esto lo hacemos con una pasión tremenda, porque nosotros no andamos buscando enriquecernos, porque no hay forma en nuestros campos, porque no es la pampa húmeda, ¿me entendés? No, estamos en una zona de sierra de 1700 metros de altura, donde tenemos millones de inconvenientes para criar, para sembrar, para poner lo que se te va a ocurrir. Ahí es una cuestión de tradición y patria que uno hace, ¿me entendés? Daniel, este otro vecino, Cristian Beseque, que me acuerdo bien el nombre, ahí te lo digo bien. Bien. Cristian Becasese se llama. ¿Viste? Ajá. Bien. Becasese. Este muchacho lo estafó de la misma manera. Y claro, pero este chico se reasustó, ¿me entiendes? Te sale un tipo armado. En ese tiempo dice que había como 8 personas, porque este tiene una empresa de construcción, o tiene todos los. La empresa de construcción, el camión que estaba es SIAR. Ajá. Bien. Tenemos nota. Y trabaja para el Estado, ¿me entendés? Yo por unos contactos, ya la empresa como que se está lavando las manos, y el muchacho que parece de rojo, el más grandote, no sé si te diste cuenta en el video, se llama Alejandro, uh-huh. Que tiene una cicatriz, trabaja para la empresa, uh-huh. Y yo no tuve respuesta directa de la empresa, pero he tenido contactos, y lo que alude la empresa es que ellos se fueron, la empresa no tenía idea que ese camión estaba ahí, que la han llevado, así que yo no sé cómo se maneja este hombre, porque SIAR tiene contactos con el gobierno, ha hecho puentes, ha hecho muchas obras viales con el gobierno presente de Schiaretti y un montón de cosas, ¿me entendés? Y es una mafia, así, imagínate, tiene todo un circo cerrado, todo un circo, pero súper cerrado, y este muchacho lo sacaron del campo. Compró el campo en el 2013, que yo soy testigo también, conozco el campo, y el tipo le alambró la mitad del campo, ya le quitó la mitad del campo, porque te hacen ceder tanto, que ya estaba por fin. ¿Cuándo pasó esto, Daniel? Y yo creo que el año pasado también. Ya se apropió del medio campo, es este mismo señor. Este mismo, el chico me decía, mirá el video, y las palabras que te dice a vos, son las que me dijo a mí, tiene tiempo, espalda, mucho tiempo, y a punta de pistola lo sacó, sino que esta persona, imagínate, te sacan, Juan, un arma. Yo reaccioné de una manera muy tranquila porque, mira, no me asusta un arma. Al tipo le dije, si vos usas un arma, sácala y usala, porque el arma es para los cobardes. No, no se usa más el arma. Hoy tenemos instituciones legales, no, judiciales, donde se puede hacer la denuncia pertinente y resolver las cosas pacíficamente, porque si no, esto se hace una anarquía y yo lo resuelvo también. Si tengo arma, me llevo arma, no tengo, pero me llevo y terminó, y como le dije al fiscal, en el año 2005 tenemos una denuncia, en el año 2015 tengo otra denuncia, y le pedí por favor a la fiscalía, en cruz del eje, que tomen cartas en el asunto, porque este tema de las propiedades es muy grave, ¿me entendés? Y yo soy un productor pasivo, pero te juro que mi campo lo voy a defender con alma y vida, Juan, por porque supuesto. Así se defiende la patria, se la defiende así, y hoy mi patria es mi campo, ¿me entendés? Por supuesto que es así, aparte no hay que darle lugar a los matones. Es como decís vos, Daniel, estamos en un mundo civilizado, el lejano oeste ya pasó, ya no estamos en la época que las cosas se arreglaban a los tiros, hoy tenemos instituciones y hay que exigir que actúen y que funcionen y que se haga justicia y que este tipo lo metan preso y lo sancionen por invadir la propiedad privada, por intimidar, por amenazar, inclusive también a esta empresa que si estaba dentro de tu campo, también la empresa alguna responsabilidad tienen que tener. Tiene que dar las explicaciones de por qué tenía un camión ahí y qué contrato tiene con este tipo, porque lamentablemente si hoy nos manejamos en blanco, ¿qué hace un camión? En medio de la cuarentena, Juan, cuando estamos cuidando lo principal, la vida, no se puede ni estar construyendo ni nada, porque han parado. Pobre gente que tiene que laburar el día a día para cobrar su jornal, no puede laburar por las condiciones de la cuarentena, y este tipo se toma el atrevimiento, se lleva personal, se lleva camiones, se lleva un montón de cosas, ¿me entiendes? Hace una logística muy grande que no es nada cómodo, Juan. Yo no puedo terminar de cerrar mi campo, no puedo terminar de construir muchas cosas, porque las logísticas me son carísimas, claro. Y este tipo se mueve con la cintura, con la soberbia más que todo, ¿me entiendes? Que eso ya no se trata de educación en tu propia casa, ¿me entiendes? Daniel Ahumada, estaremos siguiendo de cerca lo que esté pasando. Sabés que no estás solo, sabés que hay muchas organizaciones que te acompañan, ya sea la Federación Agraria, Movimiento Campesino y también la comunicación comunitaria, porque sabemos de que ustedes son el campo, de que son los productores de la zona, con los que nos hemos encontrado muchas veces con esta y otras luchas, en alguna vez también, frente a otras circunstancias, estas características, pero la tierra se defiende y no es tan solo, Daniel, la patria también es de todos y los vamos a acompañar y los vamos a apoyar, y de alguna manera, ante cualquier cosa que suceda, sabés que tenés los micrófonos de la radio para denunciar. Y hacer un pedido abierto a la justicia, a la fiscalía. Pochettini se llama la fiscal, ¿me entendés? Y con este video, Juan, dame es que claro, yo creo que no hay que ni siquiera hacer que vayan testigos, porque viste, cuando se empieza a hacer toda la burocracia que se maneja, la justicia, lamentablemente, cumpliendo cada paso que se cumple, ¿me entendés? Esto está más que claro, y mi campo hoy en día está con una medida de no innovar, donde supuestamente no puedo entrar a mi campo. Y Juan, yo vivo de eso, yo tengo mi actividad acá, ganadera ahí, tengo que vacunar porque no cumplí con la vacuna obligación de Senasa, tengo que vender mi novillada porque yo estoy en época de zafra, ¿me entiendes? Donde justo tengo que sacar la novillada para vender, y yo no estoy cuidando mi campo como se debe cuidar, y yo no sé si ya en mi campo me han robado, yo no sé si, porque me pasan, aparte de lo que me pasó puntualmente con esta mafia, uno debe cuidar siempre sus cosas porque te suceden cosas, el cuatrerismo existe y todas esas cosas, ¿me entiendes? Y hoy estoy con un campo abierto porque mi campo me lo sacaron y quedó una tranquera abierta a disposición de casualidad viene y se mete otro en mi campo, yo ya tengo un problema con otro, aparte de este sinvergüenza de la mafia de Guillermo Gorrochete, ¿me entiendes? Así que pido a la fiscalía que está actuando en esto, si querés ya te paso el nombre. Bien, estamos conversando con Daniel Ahumada, productor de la zona, el que sufrió un intento de apropiación de su propio campo a punta de pistola. Atención a esto, porque sí, pareciera que estamos en el siglo pasado. Sí, Daniel. Fabiana Pochettino es la fiscal. Fiscal de Cruz del Eje. Le pido como ciudadano, le pido que ampare y bueno, que actúe la ley como debe actuar, ¿me entendés? Que se tomen las medidas correspondientes. Yo no tengo ninguna duda de mi propiedad, ¿me entendés? No, y que se respeten los pasos legales, no es que por lo menos claro, se respete la... Porque si dijera, che, como dije en muchos medios, por ahí, viste, que hay la costumbre de decir, bueno, el patrón, yo era empleado, estuve en ese campo, y el patrón vive en la capital, como muchos campos son, y pasó el tiempo y no volvió más, ¿me entiendes? Y yo quedé en calidad de puestero y pasaron, qué sé, tantos años, y hoy me siento dueño, porque pasa en muchos casos. Y sí, la posesión, yo en este caso no soy dueño por haber quedado. Nosotros, mi abuelo compró en buena fe, compró en muy buena fe, ¿me entiendes? En los campos que tenemos nosotros. Y nosotros heredamos en mi familia estos campos y otros son compras internas que tenemos, pero dentro de la familia, ¿me entiendes? Y no tengo nada de culpa. Por eso pido encarecidamente a las autoridades que se pongan la mano en el corazón, que sean objetivos. Y que esto no lo duerman, ¿entendés? Porque no es ameno, no es ameno. Este tipo hoy me entró a mí, yo soy el protagonista, que gracias a Dios, Juan, me pude proteger, que fui medianamente preparado para toda esta situación, porque el video realmente es más que claro, queda más que descubierto la mafia que es este tipo, ¿me entendés? Y atrás debe haber otros apellidos más gordos, porque este debe ser el que pone el pecho, ¿me entendés? Pero acá la plata seguramente la pone otra gente. Y por eso apunto a esta empresa y a todos los que estén involucrados, ¿entendés? Y pido encarecidamente a las autoridades, a la fiscal Pochettino en este caso, que trabaje acorde y que esté a la altura de la situación. Daniel Ahumada, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buen día. Juan, listo, gracias y buen día a la audiencia, che. Hablábamos con Daniel Ahumada, damnificado por este intento de abuso violento a punta de pistola, como si estuviéramos en el siglo XIV, aquí en el noroeste de Córdoba. Esto fue hace algunos días, lamentable. Las imágenes ya las vamos a compartir, una situación, la verdad, lamentable. Esperemos que la justicia haga algo urgente. 9:10. Adiós cerro colorado, cerro de piedras pintadas, algún día he de volver por tu camino de cabra. Me voy por el cuesta arriba y orillando la quebrada, pura piedra y soledad, camino de Caminiaga. El alto de Santa Cruz tiene una selva de palmas, por ella se va la tarde con una luz de vidana. Adiós norte cordobés, tierra de lindos paisanos, ya se van las tradiciones y adiós don Tristán Moyano. Voy por la senda vieja, por Dionfunes y Ongamira, entre coplas y caminos se me va yendo la vida. No quiero cantar tristeza, pero hay caminos que apenan, algunos con sol quemante y algunos con luna llena. Corazón, ¿dónde vas yendo? ¿De a dónde te andan llamando? Tal vez para darte un consuelo o para largarte llorando. Adiós norte cordobés, tierra de lindos paisanos, ya se van las tradiciones y adiós donde están Moyanos.